Llevas un bolso, te vas, te compras, debí reír, debí reír. Por la mañana muy temprano debí salir, debí salir. Llevas un bolso, te vas, te compras, debí reír, debí reír. Muy apurada y tan hermosa, con esa frescura de jardín. Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien, y tú también. Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien, y tú también. Esa chica es mía, mía y nada más. Mía, mía, mía y nada más. Esa chica es mía, mía y nada más. Mía, mía y de nadie más. Llevas un bolso, te vas, te compras, debí reír, debí reír. Por la mañana muy temprano debí salir, debí salir. Llevas un bolso, te vas, te compras, debí reír, debí reír. Muy apurada y tan hermosa, con esa frescura de jardín. Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien, y tú también. Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien, y tú también. Esa chica es mía, mía y nada.